ya no vivo y así he de seguir. Ya no sé lo que quiero, sin tu amor yo me muero. Debes comprender, debes perdonarme y regresar, regresar. Quiero.